acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Decíamos hace unos minutos en el comienzo de esta edición de Frecuencia Abierta que queríamos saber la realidad de la actividad de la construcción en el país, teniendo en cuenta que comenzamos un nuevo año, y repasar, entre otras cosas, cuál es la situación actual, presente, por allí con algunas dificultades que sabemos si queremos informarnos un poco más, pero a su vez también poder tener una idea aproximada de cómo se proyecta el año 2024 en lo que tiene que ver con una actividad tan importante en la economía nacional. Es para eso que estamos en comunicación con el presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, Alejandro Ruibal. Buen día, Alejandro, bienvenido, gracias por atendernos. Buen día, un gusto y a las órdenes para hacer los aportes que ustedes entiendan convenientes. En el principio de la charla y para hacer justamente un estado actual de cómo se viene trabajando, sabemos que se han estado presentando algunas dificultades en lo que tiene que ver con el normal desarrollo de la actividad, por lo menos aquí en Maldonado, en estos días, allí en lo que tiene que ver con el traslado, las casas para el traslado del barrio Kennedy. Este tipo de dificultades que se presentan acá en el departamento también se están, reiterando en otros lugares del país. No, lamentablemente este es un problema que se ha suscitado acá en Maldonado, en concreto con una empresa de prefabricados de hormigón. Que bueno, se está intentando resolverlo en una mesa de diálogo con la empresa y con los representantes de los trabajadores, y esperemos que se resuelva, porque en definitiva entiendo la defensa de los puestos de trabajo, pero también hay que velar un poco por el ambiente de los negocios, que en definitiva es el que provoca las inversiones, y las inversiones es lo que provoca el trabajo. Entonces no podemos cortar ese círculo virtuoso. ¿Es una situación que se ha estado dando últimamente, el hecho de que servicios tercerizados, por definirlo de alguna manera, estén afectando el normal desarrollo de la actividad? Bueno, no habitualmente. En realidad, servicios tercerizados o empresas subcontratistas, pero en definitiva es toda la cadena de la industria de la construcción. Cualquier actor de la industria, no importa en qué nivel esté, es importante, como toda cadena. Así que es una conflictividad que se dio en el marco de la industria, y bueno, hay que resolverlo. ¿Ustedes están de alguna forma participando como Cámara de la Construcción en algún tipo de negociación, de mediación? Sí, estamos intentando facilitar, pero en definitiva es algo que se tiene que acordar entre la empresa y los trabajadores, pero estamos intentando hacer todo lo posible para que se logre un acuerdo lo antes posible y no haya este tipo de inconveniente y de llegar a estas situaciones de destrucción de valor. Yo creo que hay muchas cosas que se puede hacer antes de llegar a destruir valor. El valor, me refiero a jornales o atrasos en las obras o atrasos en la entrega de obras. Perdemos todo cuando hay una situación de esta. ¿Cómo viene 2024 en lo que tiene que ver con las perspectivas de la actividad que ustedes realizan? La construcción viene con un muy buen nivel separemos dos cosas: muy buen nivel de actividad en algunos rubros, y en particular buen nivel de empleo, buen nivel de mano de obra, buena cantidad de trabajadores cotizantes en el BPS. Estamos hablando de 56.000 trabajadores, es una cifra muy alta. Hay que remontarse al 2014, 2015 para llegar a esa cifra. Y se ha mantenido bastante constante, pese a que hay grandes obras que han terminado, como toda la obra relacionada a UPM y las obras anexas, como el ferrocarril, etcétera, que está terminando. Yo creo que el 24 es un año que, de la mano de la construcción de vivienda, edificios residenciales, sobre todo en el sur del país, Montevideo, Canelones, Maldonado, algo en Colonia, y algún proyecto también en el interior del país, pero lo fuerte es en esa zona. Y también la inversión importantísima en vialidad que se está dando. Eso es lo que está amortiguando un poco la actividad. Este año, obviamente, se va a precisar algún otro aporte, como pueden ser obras de saneamiento, agua potable, que hay proyectos que están por comenzar, y eso podría redundar en un buen año también de actividad para la construcción en el 24. Me parece que es un detalle no menor eso que está diciendo, porque desde hace ya un tiempo estábamos pensando todos, bueno, ¿qué va a pasar cuando justamente UPM y la construcción de las vías estén finalizadas? ¿Esa gente dónde va a ir a parar? ¿Dónde va a poder trabajar? Por lo que me está diciendo, ¿hay un reposicionamiento de todos esos obreros? Bueno, la construcción, la dinámica del trabajo en la construcción es afral, y en definitiva es por obra, ¿no? Entonces, y es el mundo en el que vivimos, ya sean los empresarios y los trabajadores también, las obras empiezan y terminan, y esa es la lógica. Entonces siempre hay que tratar de ir renovando cartera. La cartera se renueva de mano de que haya inversión. Entonces es fundamental que exista inversión pública y privada. Entonces, hoy en día, creo que de la mano de que se están manteniendo ciertos niveles de inversión, y la inversión privada está siendo muy importante, que por ejemplo, la arquitectura es lo que está ayudando a compensar la terminación de obras tan importantes como la de UPM o el ferrocarril, ¿no? Sin esas inversiones serían otros los números de empleo, o sea que por ahora se viene manteniendo bien la actividad. Tengo entendido que también se ha estado negociando una fórmula que permita, en el llamado a personal, dar prioridad a las personas que viven en la zona donde se va a realizar cada obra. ¿Es algo así? ¿Lo entendí bien? Sí, eso fue en el marco de la negociación del convenio colectivo. Uno de los puntos que trajo el sindicato, y hay que reconocerlo, es la preocupación por la descentralización o el acceso al trabajo en las distintas partes del país. Nosotros desde las cámaras, no solo la Cámara de la Construcción, sino también la Asociación de Promotores Privados, la CICE también, la Confederación del Este y la Liga de la Construcción, son las cuatro gremiales, entendimos que valía la pena atacar el tema, que era un tema tenían un punto. Y fue ahí que se le dio forma a este programa que incentiva la descentralización en cuanto a la contratación del personal. Y esto es cuando se hacen obras en el interior del país, sobre todo ahora de Río Negro al norte, tratar de dar un cupo por sorteo a los trabajadores que viven en la zona, en un radio de 25 kilómetros al lugar del empleo, del puesto de trabajo. En definitiva, esto siempre y cuando exista mano de obra que tenga esa disponible, ¿no? Y que obviamente también hay que ver los indicadores del departamento de desempleo, ese. Pero yo creo que sin perder la libertad que tiene toda empresa o empresario o conductor de una empresa de elegir a su personal, porque eso no lo podemos perder, pareció razonable también buscar una herramienta que genere una posibilidad de cierto cupo de personal a pie de obra, que todas las empresas lo hacemos, porque cuando vamos a hacer un puente en Artigas o en cualquier lugar, llevamos nuestro personal especializado, de confianza en la empresa, de años, pero también tomamos mano de obra local. Esto viene a ser un poco a incentivar eso. Ruibal, en esta realidad, hábleme un poquito del departamento de Maldonado. ¿Cómo se proyecta el tema de la construcción acá? Bueno, Maldonado es uno de los departamentos pujantes y en los últimos años, vaya si lo ha sido, en cuanto a inversión privada, pero también hay que reconocer también una componente importante de inversión pública de la mano del Ministerio de Transporte y también de la Intendencia de Maldonado, que viene cumpliendo un rol importante, ¿no? Los privados invierten en todo aquello que sea rentable, que sea negocio, y esa es la lógica. Los estados invierten en todas las cosas que son necesarias. Las cosas que son necesarias pueden ser infraestructura, pero también puede ser infraestructura productiva, pero infraestructura social también, ¿no? Viviendas, etcétera. Yo creo que el departamento de Maldonado, por muchas cosas hace tiempo, viene siendo un departamento ejemplo, vamos a decir así, de lo que es la inversión. Claramente, Maldonado, con las bellezas naturales que tiene y el manejo que ha hecho del sector turístico, es una industria, ¿no? La gran industria del país, que es el turismo, en Maldonado es su máxima expresión. Entonces, el turismo necesita mucha inversión. Y eso es lo que Maldonado está aprovechando muy bien, ¿no? Y bueno, de la mano de eso es que Maldonado tiene altísimos niveles de inversión y de actividad en la construcción, ya sea la construcción de edificios, barrios residenciales, y acompañado de infraestructura, ¿no? Carreteras, se ha mejorado mucho la caminería en el interior del departamento. O sea, yo creo que Maldonado es un buen ejemplo de caso de éxito en cuanto a la inversión en infraestructura. Todo eso se refleja en esa cantidad de más de 50.000 personas trabajando en la actividad. Maldonado tiene una cierta estabilidad en el sentido más allá de lo estacional para pensar que durante el año 2024 está manteniendo promedios adecuados y que puedan generar expectativas de ir en aumento. Yo creo que sí. Maldonado tiene un buen nivel de actividad en la construcción. No le quiero errar en el número de los 56.000, pero un buen porcentaje está en el Maldonado. Mucha gente viene a buscar, se muda a distintos rincones del país a buscar su trabajo en el sector de la construcción en Maldonado y después se afincan. Así que eso es muy... Por eso Maldonado también tiene una de las tasas de población más joven y sigue creciendo el departamento, ¿no? Si hay actividad, provoca eso, provoca esa migración interna que es sana también, ¿no? Yo creo que Maldonado, con las inversiones privadas que ya están planteadas, más algunas nuevas que se están por comenzar, y a esto se le agrega inversiones públicas, en particular la Intendencia de Maldonado va a sacar un plan de saneamiento muy ambicioso, ¿no? El Intendente anunciaba del orden de 55 millones de dólares de obras de saneamiento. Eso va a ser muy importante para el departamento, un departamento que tiene que cuidar muchísimo el tesoro natural que tiene y el cuidado ambiental es fundamental. Así que yo creo que Maldonado va a seguir teniendo actividad y si se siguen haciendo bien las cosas, yo creo que va a ser muy importante la colaboración de Maldonado para toda la industria de la construcción. Alejandro, gracias por esta charla, ha sido muy interesante. Buena jornada. No, muchísimas gracias a ustedes y a la orden cuando precisen. Lo mismo nosotros. Hasta pronto. La conversación era con el presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, con Alejandro Ruibal. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.